importa lo que digan, si es fruto de la envidia de negros corazones. Yo sentado en mi cornisa, lanzo una sonrisa hacia las constelaciones. Yo solo soy yo mismo, sin más complicaciones. Somos yo y mi egocentrismo, haciendo turismo por fantasías musicales. Y si todo fuera igual, qué gracia tendría mi rap. Sería uno más del montón sin sentimientos. Si no expreso lo que siento, creo que reviento. Y se me lleva el viento, si erosiona mis cimientos. Que están hechos de palabras, me quedo sin aliento. Miles de personas, millones de miradas puestas en la caja tonta que distorsiona su personalidad. Y ardo de rabia por dentro, no puedo hacer nada. A cada segundo que pasa hay más borregos en España y así va. Tú solo sé tú mismo y olvídate del resto. La presión del grupo en mí no surte efecto. Los consejos que acepto no los das tú. Y te recuerdo que el respeto no lo es todo. Y digan lo que digan, no me doy por aludido. Yo solo soy yo mismo y lo demás me da igual. Lo que puedas pensar, la verdad no me interesa. Paso de rumores, disfruto cada momento. Para lo que me queda en este convento, me cago dentro. ¿Quién te da baile en los entierros de mis canciones? Todas tus palabras se las lleva el viento. Las mías suenan en concierto y así siento rozar el cielo por unos segundos. Y digan lo que digan, no me doy por aludido. Yo solo soy yo mismo y lo demás me da igual. Lo que puedas pensar, la verdad no me interesa. Y digan lo que digan, no me doy por aludido. Yo solo soy yo mismo y lo demás me da igual. Lo que puedas pensar, la verdad no me interesa. No, no me interesa lo que digas. Cluster, el ermitaño del verso. Solo son palabras. 2009, La Coraza Studios.